canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Nosotros le acompañamos el día de hoy con información cultural positiva a través de Zona Cultura, además de la opinión de nuestros invitados. Quédese con nosotros en estas frecuencias y en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Enseguida nos vamos con el saludo de nuestros compañeros que están en el norte de la capital, Alex y Darío. Buenos días. Muy buenos días, Laura. Buenos días, amigos. Bienvenidos a 90 minutos de información cultural a través de nuestro segmento de noticias y la presencia de los artistas y gestores culturales en el espacio de opinión y entrevista. Adelante, Alex. ¿Qué tal, Darío? Un abrazo para ti, para Laura y para todos nuestros amables oyentes conectados ya con este espacio informativo. Estamos en la mañana de este día martes 16 de junio y desde acá les deseamos lo mejor para esta jornada de trabajo. Con esto les decimos, amigos y amigas, feliz día martes y sean todos bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Dos jóvenes cuencanos presentan el Centro Cultural El Tejido bajo la idea del nuevo teatro. Con seminarios virtuales del Archivo Nacional del Ecuador recuerda la importancia de los archivos en el desarrollo de un país. Concierto Cantos para la Tierra de Uno se presenta para celebrar los 42 años del Grupo Huasipungo y el homenaje a San Pedro de Conocoto. El arte urbano encuentra en las redes sociales una opción de circulación. Fiestas religiosas del país modifican sus celebraciones en un 100% a causa de la pandemia. Una aproximación a la pandemia desde la literatura y el pensamiento es el diario Postales del Coronavirus. Hoy nos iremos hasta la ciudad de Santa Rosa en nuestro segmento de opinión y entrevista. Tomaremos contacto con Cristian Rivera, escritor en crecimiento, director y realizador audiovisual. Nos acompañará para hablar sobre el proceso de socialización del proyecto Hasta el Último Día, Memoria de una Pandemia, que lo realizó con el protagonismo de la gente que se unió a esta convocatoria que la realizó del 11 al 30 de abril. La tercera edición del proyecto de creación e investigación Raimi Pacha, Teatralidades Festivas, en este 2020 se desarrollan con varias modificaciones debido a la pandemia mundial. Hablamos sobre esta propuesta con nuestra invitada Natalia Ortiz, miembro del colectivo Llama, organizadores del evento. Una historia de más de 4 décadas en la música lleva al frente la familia Aguirre, oriundos de Pomaski, y con su último trabajo discográfico de nombre El Origen. Este trío deleitará al público este 20 de junio con un concierto virtual para todos los padres del Ecuador. Todos los detalles los conoceremos junto a nuestro invitado, el músico ecuatoriano Jorge Aguirre. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ecuatoriana. Vamos ya con el desarrollo de la información. El 16 de junio se conmemora el Día del Locutor Ecuatoriano en reconocimiento a quienes trabajan desde los micrófonos de las radioemisoras y canales de televisión del país, difundiendo contenidos, animan programas culturales y de entretenimiento en general para ayudar a la sana distracción de su comunidad y mantenerlos informados del acontecer nacional y mundial. Además, recordamos a la primera mujer en el viaje hacia el espacio, Valentina Tereshkova. Buenas tardes, presentamos. El 16 de junio se conmemora el Día del Locutor Ecuatoriano. Esta celebración se instituyó en homenaje al episodio del 16 de junio de 1930, cuando el radiotécnico guayaquileño Juan Ver perifoneó, pronunció y animó sus primeras transmisiones musicales en un pequeño equipo e improvisó rudimentarios anuncios. Una poesía de fútbol. Desde entonces, numerosos compatriotas incursionaron en la actividad y con sus extraordinarias voces se convirtieron en verdaderos íconos de la radiodifusión del Ecuador. La miopía política de presidentes del pasado. Entre sus propulsores constan el periodista Hugo Delgado Cepeda, mentalizador del festejo, y del radiodifusor Carlos Armando Romero Rodas, quien entonces era vicepresidente de AER Nacional. Verdaderas proezas para tratar. Actualmente existen escuelas de especialización, porque es indiscutible que los protagonistas de la actividad reconocen la seriedad y el profesionalismo con la que debe ejercer, pues ella ayuda a la orientación integral de la comunidad y al enriquecimiento cultural que necesita. Algunos de los valores que son referentes de nuestro medio todavía ejercen la locución. La historia de la radiodifusión tiene en sus páginas nombres como Rafael Guerrero Valenzuela, Gustavo Walk, Alfonso y Gabriel Espinosa de los Monteros, Guillermo Jácome, además voces femeninas consideradas damas de la radio como Blanca Salazar, Hilda San Pedro, Mercedes Erazo, Carmen Sevilla, entre muchas más. Además, del 16 de junio de 1963, Valentina Vladimirovna, cosmonauta soviética, se convirtió en la primera mujer en viajar al espacio, a bordo del Vostok 6. El viaje de la primera mujer al espacio fue un acto de propaganda política del régimen comunista, en una misión que tenía como objetivo resaltar el poderío tecnológico de la Unión Soviética en plena carrera espacial con respecto a Estados Unidos, y a enaltecer el heroísmo de la mujer soviética, tal y como señalaron las autoridades en la fecha de lanzamiento. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. El confinamiento no detuvo la creación del Centro Cultural El Tejido, idea basada en la tesis de grado de dos jóvenes cuencanos, Ivón y Adrián Ceballos. Este espacio, ubicado en Cuenca, no solo permite la realización de eventos, sino que realizan cobertura periodística de los mismos. Los espacios culturales no se detienen con un crecimiento significativo en estos tiempos de pandemia. Es por eso que diferentes artistas nacen y llegan con diferentes propuestas artístico-culturales, por supuesto, buscando resaltar el trabajo de quien hace arte en cuanto a música, danza, teatro, etc. Así llega la presentación de este espacio denominado como Centro Cultural El Tejido, mismo que forma parte del Círculo de San Sebastián. Ivón, de 29 años, y Adrián Ceballos, de 24, quienes son los desarrolladores con una convicción de lo que es el texto en la dramaturgia, lo que se entiende como una conexión total entre palabra y significado, que fue lo que les inspiró a los hermanos Ivón y Adrián para crear este centro cultural, ubicado en Cuenca. Y entonces llega esta oferta artístico-cultural. Café Teatro El Tejido es el resultado de un emprendimiento familiar, de estos jóvenes que nace como una idea de tesis para trabajarla y al mismo tiempo abrir este espacio que cumple ya 5 años. Fueron dos talentos los que se fusionaron de manera correcta para dar paso a esta idea. Ivonne estudia marketing y Adrián está por graduarse de artes escénicas. Ellos plantearon lo que es el tejido y ahora esta oferta cultural sirve para todos los artistas de esta localidad. Lo novedoso de este centro cultural es que usted no solo puede venir a realizar su presentación, sino que antes, durante y después de su obra, este grupo de chicos le realizan una cobertura periodística, presentan una forma artística diferente al público, y de esta forma buscan más adeptos hacia el arte y la cultura. El tejido está ubicado en Cuenca, en Baltasara de Calderón 219 y Miguel Vélez. Son parte de lo que se conoce como el Circuito Cultural de San Sebastián, una propuesta base con una reconceptualización de disciplinas, donde convergen cine, literatura, economía y saberes ancestrales. El ambiente está diseñado totalmente con tejidos, de aquí converge su nombre. Entonces se presentan paredes y mesas del lugar. Se exhiben obras de varios artistas plásticos que dejan sus trabajos para la venta. Se puede consumir aquí café, chocolate, bebidas, disfrutando de una propuesta artístico-cultural, con música, danza y sobre todo teatro. No lo olvide, si usted realiza arte y cultura, aquí le presentamos un nuevo espacio, el Centro Cultural El Tejido, donde usted puede disfrutar de un buen café y guardar en su retina una obra de teatro, música, danza y mucho más. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y aquí seguimos con más información. Les contamos. Cantos para la Tierra de Uno es el nombre del concierto que presentará el grupo Huasipungo para celebrar sus 42 años de vida institucional y el homenaje a las fiestas patronales de San Pedro de Conocoto. Este concierto se lo celebrará este 20 de junio a partir de las 7 de la noche. Al celebrar los 42 años de vida cultural del grupo Huasipungo y un aniversario más de las fiestas patronales de Conocoto, todos están cordialmente invitados a celebrar con un concierto lleno de canciones que reflejan la diversidad cultural de nuestros pueblos. Los Sanjuanitos, Ruyamari y Negrita Guitarra, la Tonada Papel Rosadito, el Capisca Vestida de Azul y el Yarabí Puñales y otros temas serán interpretados con violines, guitarras, voces y tambores. Caminemos, caminemos es un tema de Raimi que servirá para hacer un homenaje a esta comunidad que en el mes de junio celebra el Inti Raimi como un acto de Randy Randy o Dando Dando con la Pachamama. Así lo dio a conocer el director del grupo Huasipungo, Patricio Robalino. El concierto contiene solamente música ecuatoriana, tradicional, recopilada, investigada y con arreglos de los músicos integrantes del grupo Huasipungo. Los artistas que estarán en Cantos para la Tierra de Uno son en la primera voz Alejandra Robalino, violines y coros María Pinto y Tamia Fernández, en la guitarra Francisco Fernández y Patricio Robalino, en percusión Margarita Pinto y Eliana Pinto. Video y comunicación estará Amanda Robalino Pinto, que usted podrá ver en las siguientes redes sociales. El Centro Cultural Huasipungo tiene el agrado de invitar a la ciudadanía del Ecuador a escuchar y presenciar el concierto Cantos para la Tierra de Uno, el 20 de junio del 2020 a las 7 de la noche a través de sus páginas de Facebook Huasipungo Músico Banda, Kishuar Orquesta de Cámara y GAD Parroquial de Conocoto. Huasipungo es una organización cultural fundada el 18 de agosto de 1978. Se dedica a la investigación, recreación y difusión de la diversidad cultural ecuatoriana. Para ello, utiliza los lenguajes de la música, la poesía y la danza popular, sin dejar de lado la preocupación constante por los nuevos lenguajes artísticos contemporáneos que permitan reflejar las nuevas situaciones sociales que viven nuestras sociedades. Thank you. Ecuador se sumó al Día Mundial de los Archivos, festejado el pasado 9 de junio. Las actividades estarán presentes a lo largo del mes de junio en su modalidad virtual. El pasado 9 de junio se conmemoró el Día Mundial de los Archivos. Ecuador se sumó a esta propuesta con una serie de actividades virtuales para resaltar la importancia de la preservación y difusión de los documentos patrimoniales que albergan los archivos en el país. De ahí que en los últimos días han desarrollado el seminario La Función Social de los Archivos, Guianza Virtual Didáctica en el Archivo Histórico y los conversatorios Archivos y su Importancia, Reflexiones desde la Historia y el Arte sobre Epidemias y Pestes. Este lunes 15 de junio, con la presencia de los especialistas Alicia Bernal, Norma Fenoglio y Ramón Albert, se llevó a cabo el seminario Archivos y Gestión Documental en Perspectiva. ¿Un presente de transición alienta un futuro promisorio? Este seminario, según lo comenta Gloria Añasco, directora del Archivo Nacional del Ecuador, contó con tres aspectos importantes en el manejo de los archivos. Agradezco a Darío, agradezco a la Radio de la Casa de la Cultura el interés por este tema. Por ejemplo, tiene que ver con sistemas de gestión documental que al momento y en la coyuntura de COVID-19 se tornan un elemento decisivo en cuanto al manejo de información. Definitivamente el soporte impreso no es que en esta coyuntura desaparece totalmente, pero hay un incremento en el soporte digital, el soporte electrónico. Tiene que ver también con otro proceso importante que es la evaluación documental. Otro tema que vamos a tratar es la formación de los profesionales de la archivística. Al fin tenemos, por ejemplo, carreras de cuarto nivel que estaban ausentes de la formación. De esta manera, junio es un mes especial para los archivos del país y se conmemoran con varias actividades virtuales. Este martes se llevará a cabo en horas de la tarde en el Archivo de Guayaquil un conversatorio. Con gusto le comparto ahorita una de las actividades que se desarrolla el día martes y que ustedes van a poder acceder. El Archivo Histórico del Guayas, por ejemplo, tiene una charla de ambiente sanitario, enfermedades y creencias ancestrales en épocas pretéritas en Guayaquil. Esto se va a transmitir vía Facebook Live. Es el martes 16 de junio. En el horario de las 18 horas. Esta charla es parte del ciclo denominado Reflexiones entre la Historia y el Arte sobre Epidemias y Pestes, que inició el pasado martes 9 de junio, fecha que se conmemoró el Día Internacional de los Archivos. ¿Cómo acceder a esta oferta? Simplemente usted tiene que estar muy atento a las redes sociales como el Facebook del Archivo Nacional del Ecuador. Seguimos con más información. La modalidad a domicilio llega también al arte urbano. Artistas de Ecuador usan sus redes sociales para llegar a sus compradores en las ciudades de Quito y Guayaquil. Si bien las ventas de las obras de arte en las últimas décadas ya sentían una depresión en su consumo, con el advenimiento de la pandemia mundial, la crisis económica y el confinamiento acentuó esta situación. De ahí que frente a este contexto es que los productores y comercializadores han debido reinventar su trabajo y es ahí en donde las redes sociales han sido un medio necesario para transformar la dinámica de los negocios. Con creatividad y ganas de trabajar, así se abre paso Art Delivery S, una cuenta en Instagram que permite la visualización y consumo de obras de arte a domicilio. Se presenta en una dinámica similar al de una cuenta de un restaurante. Hay un menú del día y hay combos a escoger. Y es que el fin, al igual que los locales de alimentos, es el consumo, que en este caso se trata de arte urbano, alimento para la mente. En declaraciones para Diario El Telégrafo, H. Vallejo, artista visual que forma parte de la iniciativa, habla sobre la acogida de la cuenta. Hemos tenido una buena aceptación. Con esto estamos logrando cubrir los gastos de arriendo y operación. Además, permitió no cerrar el local y trabajar de forma distinta sin atención directa, pero para nosotros eso es mucho. En la cuenta de Art Delivery S, al momento trabajan con un menú de 24 artistas, entregando obras en Quito y Guayaquil en bicicleta. En cuanto a precios, estos son módicos. Por ejemplo, en la cuenta se promociona el Street Pack por $7, que contiene un broche artesanal, print, pin artesanal y sticker pack. En su contraste encontramos el combo número 1, que tiene animales parlantes, Dry Machine, Salchi Perry, Sticker Pack, 2 unidades de PIN y una postal de Quito, Ecuador por $35. Restan 6 meses para que se termine el 2020 y las festividades religiosas en nuestro país no han podido regresar a su normalidad. Desde Semana Santa hasta el Corpus Christi han quedado relegados. Hasta ahora no se determinan protocolos que permitan su realización. Son una serie de eventos religiosos los que han quedado postergados a raíz de la pandemia que sufre nuestro país y todo el mundo por el tema del coronavirus. Precisamente se destaca que la Iglesia todavía no tiene una fecha para que sus festividades y celebraciones particulares vuelvan a realizarse bajo el concepto de una nueva normalidad. Fue precisamente en estos días la cancelación del Corpus Christi, el jubileo eucarístico de las 40 horas, que años anteriores se lo celebraba con total normalidad, bajo la espera de la solía eclipsar, con una festividad de los católicos que dependía con el calendario eucarístico. A partir del mes de marzo y con la paralización de nuestro país y del mundo, se quedaron postergados varias actividades religiosas, y entre ellos se perdía, por ejemplo, los tradicionales dulces, los recorridos con las imágenes religiosas, la vestimenta característica que se preparaba para la fecha, la simbología religiosa y las creencias de los ecuatorianos. Precisamente desde la Semana Santa, el Domingo de Ramos, el Domingo de Resurrección, el Lunes Eclesiástico, el Festival de las Cruces en el barrio Cruz Verde en las calles Bolívar e Imbabura en Quito, los fuegos artificiales, las bandas de pueblo de Riobamba, la fiesta de la Cruz en Cuenca y los especiales en el Cruz del Vado quedaron postergados, todas festividades históricas y particulares de nuestro país, suspendidas por el tema de la pandemia. En este análisis se planteó entonces si es correcto o no usar las iglesias como espacios públicos para oraciones y festividades católicas. En muchos países europeos se ha permitido ya el ingreso de los feligreses a las oraciones en iglesia, pero bajo un protocolo de seguridad, con distanciamiento y con un tiempo límite para estar en el recinto religioso. Una de las festividades que tenía que desarrollarse para estos días era el Corpus Christi. Para ello el municipio de Cuenca, y para ello, destaca el municipio de Cuenca que no se realizará la tradicional Feria de Dulces del Corpus Christi por la emergencia sanitaria, pero en su lugar organizan la Feria Virtual Corpus Christi, un espacio de interacción en el que por medio de redes sociales, artesanos y gestores culturales exhiben sus productos, buscando clientes. Aquí se plantea la elaboración y difusión de un catálogo que contiene información de artesanos. Se presenta entonces para el público precios, números de contacto y usuarios de redes sociales para acercar este trabajo artístico cultural y un dulce tradicional al público. Según destaca el Área de Patrimonio Inmaterial de la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales del municipio de Cuenca, puntualizan que participarán 117 comerciantes en esta feria. Ellos se unen a otros sectores que reactivan bajo limitaciones de estos trabajos. La iglesia tiene un protocolo en la ciudad y en las parroquias rurales, pero deberá pasar un largo tiempo para que los feligreses puedan regresar a sus actividades religiosas con nueva normalidad. Ahora las festividades religioso-culturales de nuestro país entonces han quedado relegadas hasta una oración o pedir a un Santísimo desde cada uno de nuestros hogares. Fuente, municipio de la ciudad de Cuenca. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. La primera edición de Postales del Coronavirus dio vuelta al mundo dando a conocer la visión de periodistas, escritores y fotógrafos de cómo ven la pandemia. Pablo Corral Vega, su coordinador, ahora ya trabaja en su segunda edición. Con la idea de que uno no puede contar la historia, sino que se necesitan varias voces y que esas tengan un carácter personal, es como nació la idea de hacer el diario colectivo Postales del Coronavirus, una serie del New York Times, coordinada por el fotoperiodista ecuatoriano Pablo Corral Vega. La primera edición cuenta ya con 10 trabajos de varios artistas con títulos como El encierro en Lajas, El coro de una nueva sociedad, El guante, El coronavirus se comió mi vida y más. Son los textos que van acompañados de varias fotografías, donde cada autor aporta su perspectiva. ¿Cómo nace la propuesta? Pablo Corral Vega, en entrevista con Georges Bataille, señala que esta es una historia colectiva para un suceso global. La pandemia es el primer evento realmente global que hemos vivido en nuestras vidas. Siempre tienes un terremoto, una guerra, pero son localizadas. Aquí estábamos todos en lo mismo, en Tokio, en París, en Quito, en Río de Janeiro, todos estábamos sujetos a la misma incertidumbre. Y yo sentí que era importante el cubrir desde diferentes voces. Hablé con mi querido amigo Boris Muñoz, que es uno de los editores en el New York Times, y le hablé de esta idea. Bueno, precisamente queríamos una diversidad de voces. Eso era lo que buscaba. Entonces escogimos un poeta, escogimos un fotógrafo que estaba haciendo algo extraordinario, escritores que tenían algo importante que decir, experiencias personales. No queríamos grandes ensayos filosóficos, nada de que hable sobre el futuro, no somos futurólogos, sino más bien que hable sobre el presente para que esto se convierta en un documento en el futuro de lo que nosotros vivimos. Postales del coronavirus es una muestra de cómo la creatividad debe ser el elemento de resiliencia en el sector de la cultura. Disminuidos, ya se veía problemas graves, pero ahora estamos en una situación absolutamente terrible, devastadora, porque no solo han desaparecido los presupuestos de cultura, sino la posibilidad de hacer cultura. Las artes escénicas, por ejemplo, no se reunirán las personas en teatros durante largo tiempo. Hay que pensar en nuevos mecanismos de circulación. El sector de la cultura tiene que reinventarse y sobre todo tenemos que repensar el tema de la circulación cultural. No puede ser que la cultura sea la última rueda del coche. Realmente la cultura atrae al turismo, la cultura genera identidad, genera orgullo. Es esencial para un pueblo la cultura. La creatividad yo creo que va a ser la receta fundamental de la resiliencia. Si no somos creativos en todo sentido, no vamos a lograr sobrevivir airosos esta crisis que nos ha permitido repensarnos también, ¿no? El periódico The New York Times publica en una versión en inglés y también en español postales del coronavirus. Al momento se cuenta con más de 500 propuestas de artistas y escritores de toda Iberoamérica. Muchos de ellos estarán en la segunda edición de Postales del Coronavirus. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale el ojo a las letras. Visite Facebook, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Películas, entrevistas, obras de la Reserva Patrimonial, conciertos de música, libros, revistas y mucho más. Esta semana, la revista cultural Casa Palabras trae la poesía de Anna Akhmatova, considerada como la poeta más grande del siglo XX, además de temas de hiperrealismo, hispanismos y antología. Quédese en CCE, quédese en casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su programa Pelón 2020, presenta Ofelia, un canto de amor. Una obra adaptada para teatro online, dirigida por Jarez, con la actuación de Viviana Muñoz, basada en uno de los personajes más icónicos del dramaturgo inglés, William Shakespeare. Ofelia regresa desde la muerte y nos llevará a un profundo encuentro con la duda que no la deja descansar. ¿Qué es realmente el amor? Teatro online en vivo a través de la plataforma Zoom. Viernes 19 de junio, 19:30, $5. Compra tus entradas a través de www.buenplan.com.es. Aceptamos todas las tarjetas de crédito, débito y transferencias electrónicas. Más información en programatelon.casadelacultura.gob.es. en Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Ocho de la mañana con un minuto y regresamos aquí en su espacio de Zona Cultura. Estamos ya para iniciar nuestro segmento de opinión y de entrevistas, pero antes les contamos la agenda de actividades de redes sociales para este día martes. A partir de las 10 de la mañana, visite junto a nosotros el Museo de Arte Moderno con las obras de Jorge Borja. A las 3 de la tarde compartiremos información de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. Y a las 7 de la noche, en Facebook Live y YouTube, disfrutaremos del concierto de la camerata de nuestra institución, con un amplio repertorio con música universal, académica y ecuatoriana. Y con este preámbulo le damos el paso a nuestra compañera Laura Ríos, quien ya está junto a nuestro primer invitado, el escritor y realizador audiovisual Cristian Orbe. Adelante, Laura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Hoy nos vamos hasta la ciudad de Santa Rosa, provincia de El Oro. Cristian Rivera Orbe, escritor en crecimiento, director y realizador audiovisual, nos acompaña para hablar sobre el proceso de socialización del proyecto Hasta el Último Día, Memoria de una Pandemia. El mismo que lo realizó o empezó la convocatoria el 11 de abril hasta el 30 de mayo. Bienvenido a usted, Cristian. Gracias por acompañarnos en el noticiario de Zona Cultura. Muchísimas gracias también por la apertura para conversar sobre este proyecto. Bueno, empecemos conociendo cómo se desarrolló la idea para poder realizar esta convocatoria y que la gente se sume a esta cristalización. Estamos nosotros en un contexto en el que estamos plagados de noticias malas, ¿no? Creo que tenemos material suficiente por montones en noticias negativas. Entonces, la idea del corto documental surge a partir de esa realidad, a partir de la realidad que estamos viviendo. Nuestra visión era llegar a contar a través de una historia colaborativa, un proyecto colaborativo que fue este proyecto, la otra cara del proceso de confinamiento, es decir, cómo estaban las familias enfrentando el confinamiento desde el lado humano, desde el lado sensible, la gente que se estaba manifestando con sus ideas de realización en temas de aprendizaje, en temas de baile, canto, escritura, todos los procesos orientados a esa expresión del ser humano. Entonces buscábamos nosotros construir un mensaje humano y honesto, colaborativo, un mensaje grande que retratara esos procesos. Ahora, cuando ustedes realizaron la convocatoria, ¿cómo lo hizo? ¿Lo hizo a través de las redes sociales y dirigido a quién nomás? Claro, nosotros trabajamos a través de redes sociales, manejamos la marca que se llama Ultra Narrativo Audiovisual de acá del Cantón Santa Rosa, es una marca orense, entonces fue la convocatoria a través de redes sociales, Facebook e Instagram. Y la convocatoria está abierta al público en general, es decir, a las personas que quisieran sumarse para enviándonos su video. Lo que solicitábamos era un video o varios videos de lo que ellos estaban haciendo dentro del confinamiento, dentro de este espacio que nos obligó la realidad que vivimos. Entonces, estaba abierta al público en general. ¿Y cómo les fue? ¿Cómo estuvo la acogida del público? Fue bastante, bastante bueno. En principio, nosotros recibimos productos de los cantones que nos siguen en las redes sociales. Tenemos un promedio de 2.000 seguidores y estábamos recibiendo en principio de Santa Rosa, Pasaje, Machala, El Guabo, que son la gente del contexto. Sin embargo, luego nos vimos en la necesidad de aplicar publicidad también al proceso para recibir partes de otros lugares. Nos llegaron ya productos de Las Lajas, nos llegaron videos de Quilla, nos llegaron videos de la parte alta también de Zaruma. Entonces fue interesante porque llegamos nosotros total de 257 videos. Es decir, todos estos videos tenían algo que contar, pero era un proceso inconexo entre sí. La convocatoria sumó cerca de 80 personas en total, con 257 aportes. Ahora, estos 257 aportes que ustedes recibieron, ¿cómo los seleccionaron? Este proceso, bueno, lo manejamos ya en el proceso de edición. Después hubo que categorizar cada uno de los aportes. Es decir, nosotros tratamos de centrar, digamos, gente que estaba ayudando a otras personas, gente que estaba en el entorno de aprendizaje online, gente que estaba en entretenimiento, gente que estaba compartiendo con familia, gente que hablaba un poco del tema de la religión, gente que daba testimonios, porque dentro de las cláusulas también pedíamos gente que quiera grabarse, que eso era un proceso aparte. Si ellos querían grabarse hablando, pues lo podían hacer. Categorizamos gente que nos había enviado videos de sus mascotas, gente que nos envió videos del campo, gente que nos envió videos de sus abuelitos, gente que nos envió videos cocinando, entrenando, bailando y así. O sea, fue un proceso de categorización total previo a realizar el guión que yo me encargué de escribir por parte de toda la estructura narrativa para el video. Ahora, ¿qué es lo que más le llamó la atención a usted al momento de ir plasmando ese texto? Fue, sinceramente, hacer protagonistas a las personas de sus propias historias. Yo he trabajado en muchos proyectos audiovisuales en los que hacemos nosotros protagonistas. Construimos un guión y hacemos un video que nace prácticamente de un proceso de ficción. Sin embargo, para este caso puntual, cada video era real, cada video era un video que representaba nuestro contexto. Entonces, lo más interesante de todo es que cada una de las personas que enviaron su video, desde las que aparecen en cámara hasta las que enviaron una puesta de sol, las que enviaron algún referente abstracto de lo que ellos sentían, son protagonistas de hoy. Y yo creo que es lo más importante de esto aquí, porque tratamos de enfatizar en esa necesidad de expresión de las personas y sobre todo en el protagonismo que ellos tienen. ¿Cómo poner el hilo conductor en cada una de estas 257 historias que llegaron de los diferentes cantones de la provincia del Oro? Esa es una tarea compleja y fue la tarea de la escritura del guión. Afortunadamente tengo la ventaja de ser un lector de toda la vida, de tener ya experiencia previa escribiendo relatos, cuentos, historias. Mi pasión es la narrativa, entonces me tomé el tiempo de revisar cada uno de los videos de los 200, porque también fui el editor del proyecto. Me tomé el tiempo de revisar cada uno de los videos y, como le dije, establecieron las categorías y se fue plasmando una a una la estructura narrativa que iba a seguir el video. Que básicamente se centra en contar una historia como se contaría una historia desde un modelo semi-tradicional, ¿no? En el que vamos abordando igual por espacios cada uno de los sucesos, estableciendo la situación que está pasando, desde una pequeña introducción a ir contando paulatinamente de lo que se hablaba en el video. Que si lo ha revisado, puede ver igual que hablamos de los acertitos, hablamos del proceso de pasar desde lo offline a lo online, y todo este conjunto y cúmulo de sensaciones que se sintieron desde las personas que están ayudando desde cada una de sus áreas, disciplinas, contextos, desde cada arista social, virtiendo sobre esta necesidad. Entonces, como tenía claro el concepto de lo que se iba a construir, el proceso de estructura fue un poco complicado en términos de ir tratando de crear cada esquema, o sea, que fuera puntualizado cada video y tuviera una razón narrativa que sustentara el total. Eso fue lo complicado, pero como tenía la idea clara desde el inicio, pues nada más era cuestión de ir buscando los elementos y poniéndolos en orden. Bueno, de una de las imágenes que se puede observar dentro de este corto documental Hasta el Último Día, Memoria de una Pandemia, podemos ver la naturaleza y quizá también el hombre cabeza abajo, como que nos dimos la vuelta al mundo. Sí, justamente nosotros buscamos relacionar este proceso con un estudio semántico. Es decir, el proyecto a nuestro nuestro ver no termina aquí, porque también tengo un perfil en la investigación. Yo soy investigador dentro del campo de la narrativa y de la literatura, investigador con dos publicaciones realizadas en artículos científicos. Entonces, buscamos retratar también nosotros a partir de todo lo que se recibió, buscamos entender qué significaba para las personas la pandemia, qué significaba para ellos la emoción, la soledad, qué significaba la felicidad, porque hay muchos de estos videos, como el que usted habla del señor que sale de cabeza, que llegan, que tienen profundidad, es decir, que hay algo detrás de eso, como lo que decía Magritte, que todo lo que vemos siempre esconde algo más. Entonces, justo buscamos retratar todo este material y volcarlo en un artículo también más adelante, en el que se pueda explorar estos términos un poco más subjetivos, un poco más abstractos, un poco más de índole ya por debajo, por decirlo así, una lectura más profunda. Cristian, ¿usted nos puede compartir algún fragmento de su texto que se encuentra en este corto documental? ¿Un fragmento del texto? Por supuesto. Claro, algunas de las cosas que me motivaron dentro de ese proceso de escritura es cuando hablamos, por ejemplo, de cuidar la esperanza. Cuidamos nosotros la esperanza, sentimos, aunque a veces débil, escribía el latido del mañana, lo vemos en unos ojos, lo vemos en el cielo, lo vemos donde no pensamos, algo nos dice que está allí. Lo recuerdo bien porque eran partes que se me grababan dentro del guión cuando lo escribía, porque eran justamente los bosquejos naturales. Yo no buscaba que el proceso de la construcción del mensaje llegara a ser solo ficción, sino quería entender que era humano, es decir, que nosotros llegamos a sentir esto también con dolor, experimentamos situaciones complicadas dentro de nuestra familia, dentro de la situación, pero lo importante al final era retratar, como dije en alguna parte de ahí, hemos tenido que adaptarnos, de eso se trata la historia, y eso es literal, de eso se trata la historia y la evolución humana. Aprendemos para mañana, aprendemos para los que no pueden. Esa es nuestra marcha de protesta, nuestras molotov, nuestros carteles, es el único grito que se escucha. La idea de la realización del proceso es indispensable para entender todo esto. Si bien es cierto, usted nos dice que a través de este corto lo que se hace es contar noticias positivas, cómo la gente del campo, de la ciudad, puede contar lo que están viviendo en esta pandemia. Pero, sin embargo, usted como escritor, como entendido en la narrativa, ¿a dónde más quiere llegar, Cristian? Nosotros queremos llegar a la idea central de que la lucha está en todas partes, que la lucha es... Hay gente que se siente muy mal ahora y siempre en pensar que no se hacen cosas, en pensar que no sirve de nada lo que estamos haciendo. Entonces, nuestra idea era mostrar que la lucha está en todos lados y que justamente hoy todos dependemos de todos. O sea, otra línea que les recuerdo que es que aprendimos que no somos nada sin nosotros. Aprendimos que la posteridad, el mañana, depende de todos. Entonces, nuestra idea era mostrar que somos una sociedad que somos interdependientes. Es decir, todas nuestras acciones aportan a nosotros mismos, pero con nuestro crecimiento llegamos a contribuir a otras personas, a cada uno de los lugares. Nuestra visión era llegar con este mensaje al mayor número posible de personas. Nadie está ganando nada aquí, este proceso fue totalmente sin fines de lucro, y lo único que buscábamos era llegar a socializarlo. Entonces, llegar con este mensaje de hacer, de proponer, de construir, de volcarse de lleno sobre las pasiones que nos consumen a nosotros y hacer algo en bien de la sociedad. Si podemos llegar a inspirar a los que tenemos a nuestro alrededor, hacerlo con ganas. Por eso, al final del mensaje, nosotros, al final del corto, se habla de tú, el que miras el video, el que escucha mi voz, también formas parte de todo esto. Sé consciente, sé valiente, sé noble, sé justo y solidario. de grande, porque la idea es motivarlos a volcarse sobre esa naturaleza humana que nos hace una raza grande, que podemos rescatar y que podemos hacer cosas, y sobre todo podemos entrar en un proceso introspectivo que nos permita tener conciencia de lo que está pasando, mejorar, porque esas situaciones, yo creo que los conflictos, cada conflicto representa una oportunidad al ser humano para ser una mejor persona. Los artistas, los gestores culturales, si bien es cierto, necesitan del arte para poder llevar el pan de cada día a su casa. Sin embargo, pues usted nos acaba de mencionar que no se necesitó recursos, premio, para poderle decir a la gente, apoye, sea parte de escribir su propia historia para plasmarla en un corto. Claro, sí, todos los fondos y el proceso de producción fue realizado por Paula Moreno, que también formó parte del proyecto inicial, también es licenciada en comunicación. Todos los temas relativos a publicidad y tal, y el manejo de los archivos y todo, fue personal. No hay ninguna intervención, salvo las instituciones que nos ayudaron a socializar un poco la experiencia, a socializar el video, porque hicimos un video de lanzamiento. Todo este proceso fue autofinanciado por nosotros, porque queríamos construir este mensaje, porque sentíamos que era necesario para la gente que se viera lo que estaba pasando desde nosotros, desde nuestra propia perspectiva, desde la perspectiva humana, como dije al inicio, porque buscamos eso, justamente, el proceso de crecimiento de los seres humanos. Ahora, ¿cómo explicar, por ejemplo, esa relación que hay entre la madre tierra, entre el hombre, que pese a ese llamado de atención, de decir, aquí está su regazo, pues nos muestran de que ella trata de dar ese producto para poder, por ejemplo, abastecer a las ciudades, también esa complicidad de la música, también del mismo espacio donde están los niños, las niñas, la tecnología, todo esto en conjunto para poder decir, o sea, este es el llamado de atención, esta es la oportunidad en la que el hombre debe mirar un poquito atrás y poder decir, la tierra necesita un cuidado, necesita una protección para poder tener alegría, paz, como usted menciona en el desarrollo de su corto. Sí, esos escenarios son indispensables dentro del crecimiento personal. Teníamos justo el aporte de un compañero, que lo recuerdo bien porque lo conocí, o sea, lo conozco yo de casi siempre. Él había construido una especie de espacio, como no se podía salir y tal, y había construido, ya desde algún tiempo era aficionado a la agronomía y todo, y tenía sembradas sus propias frutas, sus propias verduras, y el joven, porque tenía unos 25 años, cosechaba sus propios alimentos. Hasta el último día, memoria de una pandemia, ¿cómo la gente puede tener acceso para poder conocer también pues esas historias que se narran desde diferentes puntos de vista? Sí, nosotros subimos el video, que dura un promedio de 9 minutos, a nuestra cuenta de Facebook. Estamos en Facebook y en Instagram como @ultraproduccionesc. Allí pueden encontrar el video publicado. El video, como les digo, es la recopilación de todos estos elementos, los videos colaborativos de las personas, y pueden disfrutar, dejar su comentario, compartir. La idea es que estos proyectos que nacen desde lo colaborativo puedan seguir surgiendo y tengan por seguro que vamos a seguir realizando cosas orientadas a este estilo, orientadas al estilo de hacer protagonistas a las personas de sus propios realidades. Queremos agradecer la participación de Cristian Rivera Orbe, quien nos acompañó desde Santa Rosa, provincia de El Oro, para contarnos todos los detalles de lo que fue el proyecto Hasta el Último Día, Memorias de una Pandemia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes también por la oportunidad. Es momento de conocer a nuestra invitada. Thank you. La tercera edición del proyecto de creación e investigación Raimi Pacha, Teatralidades Festivas, en este 2020 se desarrollará con varias modificaciones debido a la pandemia mundial que ha cambiado muchas agendas. Esta mañana estamos con Natalia Ortiz, miembro del colectivo Llama, los propulsores de este proyecto, para que nos cuente al respecto de la tercera edición de este trabajo. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Yo soy Natalia Ortiz del colectivo Llama y, como les habían dicho, quería socializarles algunas de las actividades de nuestro tercer encuentro de creación e investigación Raimi Pacha Teatralidades Festivas, que este año se desarrollará de manera online. Hablemos sobre eso, ¿no? Del proyecto de creación e investigación Raimi Pacha. ¿Qué es? Bueno, Raimi Pacha nació como un proyecto de investigación sobre las teatralidades festivas del Inti Raimi. Durante las dos ediciones anteriores, hicimos una convocatoria a nivel de la región andina para artistas escénicos que pudieran hacer una residencia durante 21 días en el Ecuador, y en las que pudimos ser partícipes en primera persona de las fiestas del Inti Raimi, tanto aquí en Pichincha, en Quito, en Otavalo, en Cotacachi, en Peguche, en Cotama. Eso, digamos, nosotros como colectivo Llama lo hacemos en conjunto, este proyecto, con Chaupi Laboratorio de Creación. En la primera y la segunda edición hemos tenido compañeros artistas de Colombia, de Perú, de Chile, de Argentina, y bueno, de aquí de Ecuador, de Quito, de Cuenca y de Cotacachi. En este proceso es entonces posible, como una herramienta para la investigación, la antropología y, a la par de esto, las artes escénicas. Sí, de hecho, justamente nosotros nos alimentamos bastante de esta corriente que se llama la antropología teatral, digamos que es como un subgénero del teatro que tiene, digamos, este eje principal, ¿no?, de la investigación para la creación artística. ¿Quiénes están impulsando el desarrollo de este proyecto, ¿no? El colectivo Llama, esta es el brazo en el cual nosotros les escuchamos hablar sobre el Pacha Raimi, pero a la par de esto también el colectivo de ustedes también trabaja en otras áreas. Por favor, ¿podemos hacer un breve resumen del colectivo? Claro, nosotros somos el colectivo Llama. En este diciembre cumplimos 5 años. Somos un colectivo multidisciplinario que se dedica a la investigación, a la creación artística y a la gestión sociocultural. Venimos trabajando sobre todo en Ecuador y en Perú, y fomentamos, digamos, buscamos generar articulaciones con otros colectivos afines de la región andina. Y también, pues, como te decía, el eje multidisciplinario también es muy importante para nosotros. Es así que también generamos articulación entre artistas visuales, artistas plásticos, antropólogos, sociólogos, comunicadores, gente que viene del cine, del audiovisual, del teatro, de la música. Entonces, esa articulación también para nosotros es bien importante. Y es así, digamos, que sobre todos nuestros proyectos tienen siempre ese cruce, ¿no?, también entre disciplinas artísticas y también entre disciplinas académicas. Con respecto al resultado de las dos primeras investigaciones, ¿cuáles han sido los resultados de la antropología teatral? Bueno, sí, realmente en estos 2 años ha sido interesante ver también la similitud que existe, digamos, en las fiestas populares andinas, ¿no? Existen ciertas como rasgos característicos que nos unen como región andina y que están expresadas en las fiestas coloridas, en la toma de la plaza, ¿no? El tema de la toma del espacio público, por ejemplo, y cómo también el arte ha estado de manera ancestral vinculada, de manera integral a la situación astronómica, ¿no? O sea, cómo vemos cómo el tema productivo, religioso, sagrado, económico, en el mundo andino siempre ha estado integrado, no fragmentado. Pero eso yendo más allá de en el arte. Pero eso yendo más allá de del Inti Raymi, ¿no? Hablamos ya de las fiestas andinas en su generalidad. Ajá. Sí, en su generalidad, porque justamente hay este vínculo con el que es muy fuerte, ¿no? Que es esta conexión astrotelúrica, ¿no? De poder, como los pueblos de ancestrales andinos tenían esa conexión y también ese gran conocimiento de la observación astronómica y cómo los ciclos de la vida han estado vinculados con los ciclos de la agricultura, con los ciclos de la economía, con los ciclos del arte, digamos, de manera unificada, ¿no? Uh-huh. Eso ha sido interesante, digamos, al haber hecho estas residencias con diferentes artistas de la región, pues también ese compartir de experiencias con los diferentes creadores y que nosotros seguimos continuando como ese lazo, ese proceso, ¿no? Es así que en la segunda edición igual hicimos contacto con los residentes del primer proyecto y es ahora también que una de nuestras actividades es hacer un encuentro interno, virtual, para hacer un seguimiento de los procesos creativos de los artistas de ambas ediciones. Con respecto a los resultados de la primera y segunda edición del Pacharaymi, ¿las obras que salieron de las residencias han podido ser ya escenificadas con el público? Claro, nosotros, digamos, en ambas ediciones tuvimos como una muestra final del proceso, ¿no? Fueron muestras porque en tan poco tiempo obviamente no se podía hacer una obra de teatro completa, pero de ahí muchos de los artistas sí han continuado, pudieron, digamos, a partir de esa experiencia, profundizar y ya concluir en obras terminadas. Este es el caso, por ejemplo, de Leticia Leiva. Ella es una clown de Argentina que digamos, tras la residencia en Raymi Pacha, esa célula de trabajo que ella trabajó, ¿no?, la pudo ya llevar a una obra de teatro completa y ella ha viajado, ha recorrido muchos países de Latinoamérica con esa obra. Uh-huh. Sobre los personajes que acompañan las diversas fiestas del Callejón Interandino y que esto seguramente se replica en gran parte de los países andinos, ¿qué reflexiones saca el proyecto, por ejemplo, de Diabluma, Aruchicos, Curiquingues, Payasos, Monos, en fin, de cada uno de estos personajes festivos? ¿Ellos están cumpliendo una ritualidad teatral? Claro, sí, justamente son personajes que cumplen, digamos, varios roles dentro de la fiesta, que, digamos, a su vez son sagrados también, ya si vas como a algo más profundo, como te decía, que están vinculados también a los ciclos astrotelúricos, a los solsticios, a los equinoccios, al calendario agrofestivo, y también cumplen muchas veces roles bien puntuales en la fiesta, como ordenar a los músicos, no cuidar a los músicos, el tema de organizar las comparsas cuando se hacen las tomas de la plaza. También, digamos, tienen mitos, ¿no?, de por qué de su creación, ¿no?, de dónde aparecen estos personajes. Entonces son realmente, y que digamos, existen estos personajes también, o otros personajes en las diferentes fiestas andinas, y que tienen como sus propias características, pero cumplen también estas funciones. Eso también lo hemos podido como evidenciar. ¿Y estos personajes, cuál es el estado de ellos? ¿Se mantienen en las fiestas, al menos del Ecuador, o se encuentran desapareciendo? Bueno, es que habla, o sea, digamos, cada fiesta o cada región es también tiene sus propias particularidades, ¿no? O sea, digamos, no podríamos generalizar, porque cada fiesta es también un micro universo, a pesar de tener tantas semejanzas, como decíamos, de dentro de la región andina, pero en algunos lugares sí, digamos, se ha desaparecido o hay esta pérdida, y en otras zonas todavía sí se mantiene bastante, ¿no? Digamos. Y también existen como expresiones diferentes. Por ejemplo, el Inti Raymi en Imbabura es mucho más musical. Es, digamos, como sobre todo la característica fuerte de la fiesta, y o el eje articulador es la música. Pero, por ejemplo, tenemos las también llamadas fiestas de San Pedro, podríamos venirnos acá a la región de Quito, donde ya encontramos también más los payasos, ¿no? Los monos, la quema de castillos, que es como una dinámica diferente donde sí vemos que el eje articulador son los personajes, digamos, con máscaras, ¿no? Y vestuarios, tiene otra particularidad. Con la experiencia adquirida en este tiempo en el colectivo Llama, ¿pueden ustedes reflexionar sobre en qué momento es que el rito de un pueblo adquiere esa teatralidad y festividad y eso a su vez pasa o salta al lado del espectáculo? Porque hemos también observado casos. Claro, o sea, algo que sí se puede como de manera general decir, digamos, es que las fiestas populares o las fiestas tradicionales sí se diferencian del espectáculo. O sea, no es un, digamos, por ejemplo, esto que hablábamos de no tienen escenario, ¿no? Pues muchas de estas fiestas no son de escenario, no son de tarima. Entonces sí, simplemente es, digamos, justamente esta toma del espacio público, muchas veces también la toma del espacio privado. Sabemos que en el Inti Raymi es, ¿no?, las zapateadas de casa en casa, la toma de plaza, todo eso no sigue una lógica de un espectáculo donde uno va a un teatro, paga una entrada y ve un espectáculo que se repite, ¿no? Como puede ser un concierto o una obra de teatro. Entonces, eso sí es una diferencia, y también que estas fiestas o estos ritos tienen un elemento de fe, muchas veces sincretizados con la religión católica, porque sabemos que ha habido este fuerte sincretismo después de la colonización, pero también tiene una fuerte raíz de lo que yo te decía antes, ¿no? De entender esta conexión con los astros, con el cosmos, ¿no? Con la tierra. Uh-huh. Entonces, que eso sí lo separa de un acto meramente de espectáculo artístico. Perfecto. Hablemos ahora sobre la edición 2020 del Raymi Pacha. ¿Con qué modificaciones vienen ustedes en esta ocasión frente a la pandemia mundial? Nosotros lo que hemos planteado para esta edición es hacer una jornada de espacios de reflexión. Espacios de reflexión virtual, que justo veíamos que era tomar en cuenta estos 2 años de investigación que hemos venido realizando con el proyecto, invitar a la gente que ha sido parte también, y invitar a otras personas claves y gente, digamos, muy valiosa, que tienen años y décadas de investigación en el tema, ¿no? Entonces, ese es nuestro eje de este año, por eso lo hemos llamado Reflexiones en Pandemia. Y tenemos 4 actividades que justamente empiezan desde el día de mañana. Algunas son abiertas al público y otras no. Y bueno, les voy a comentar, ¿no? Están las 2 actividades que se están organizando, que son abiertas al público, son 2 webinars. El primero, que se va a realizar el día de mañana, 16 de junio, se llama, bueno, justamente Teatralidades Andinas, y tenemos como invitados a Miguel Rubio. Él es director del Grupo Cultural Yuyashkani de Perú, que es uno de los grupos de teatro, justamente de teatro antropológico, más importantes, no solo de Latinoamérica, sino del mundo, que ya llevan como alrededor de 40 años trabajando estas temáticas. Y también se ha invitado a Gerardo Simbaña. Él es comunero y gestor cultural de la comuna Tola Chica de Tumbaco, quien, digamos, ha venido también investigando sobre la propia fiesta de San Pedro que se realiza cada año en su comunidad. Esta actividad será a las 5 de la tarde, está abierto al público y se difundirá por Facebook Live, por el medio de Wambra, medio digital comunitario. El 17 de junio tenemos el segundo webinar, que la temática es hablar sobre el Inti Raymi del 2020, el rito, la fiesta y la sublevación, un poco hablando sobre cuáles son las... hablando, digamos, ya del contexto actual de cómo vivir esta fiesta dentro de esta pandemia, ¿no?, del confinamiento, del distanciamiento social, y también entender la fiesta o analizar la fiesta de manera histórica, también como un como un acto de, como ahí dice justamente, del rito a la sublevación. Sabemos que se cumplen, que digamos estamos también ante los 30 años del levantamiento indígena de los 90, entonces se analizará como de manera más amplia. Y para este webinar está invitada la reconocida socióloga Silvia Rivera Cusicangui. Ella es de Bolivia y ella, digamos, tiene un trabajo bastante profundo sobre las visualidades andinas. Y también estará invitado Luis Enrique Cachihuango, que es un investigador de la comunidad de Cotama, y es un investigador bastante profundo sobre el Inti Raymi, ¿no? Él tiene unas investigaciones bastante completas acerca de del Inti Raymi y la cosmovisión andina. De igual manera, se realizará a las 5 de la tarde y se reproducirá a través del Facebook Live de Huambra Medio Digital Comunitario. Y de ahí tenemos el 18 de junio una muestra de un trabajo de creación que se encuentra en proceso, que se llama Al Asombro del Sol o Cómo Crear desde la Sombra, de Milagros Felipe y Carlina Derex, ya que justamente ellas se encontraban realizando una obra de teatro cuando vino este tema de la pandemia, y nos van a mostrar cómo en estos meses que han logrado crear, digamos, y justamente la temática parte de su investigación del Inti Raymi. Esto se realizará con previa invitación, es justa, sobre todo una actividad enfocada para gente del teatro, donde pueda dar su retroalimentación a las artistas. Y el 19 de junio tenemos este encuentro interno de creadores, de todas las personas que han sido partícipes en las dos ediciones del proyecto Raymi Pacha, para compartir, ¿no?, cómo han ido nuestros procesos creativos a partir de la residencia de la que fueron parte. Todo esto entonces la gente estará recibiéndolo, conociéndolo a través del Facebook del colectivo Llama o del medio de comunicación que nos señalaba. Verás, toda la información, si quieren como más información sobre ya cada evento, lo pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como colectivo Llama con Y, pero los webinars se van a reproducir gracias a la colaboración de Huambra Medio Digital Comunitario a través de su Facebook Live. Entonces, como les decía, el 16 y el 17 de junio a las 5 de la tarde nos pueden como contactar o pueden ver, digamos, las conferencias a través del Facebook Live de Huambra. Nosotros nos quedamos muy agradecidos junto a Natalia Ortiz, miembro del colectivo Llama, por habernos acompañado en esta mañana. Y bueno, estamos muy pendientes del trabajo que ustedes van a seguir realizando con este proyecto de creación e investigación Raymi Pacha. Muchas gracias. Les agradezco mucho. Hasta luego. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Venga y recorra la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Participe de la inauguración de la exposición Travesías de un Creador. Una exposición con trazos sutiles que se mueven y caminan en las 42 obras que representan la vida, paisajes, arquitectura y la cosmovisión de Riobamba y de otras ciudades ecuatorianas del artista chimboracense Rafael Gutiérrez. Rafael Gutiérrez. Travesías de un Creador. Espera por usted este miércoles 17 de junio a las 7 de la noche en las plataformas de Facebook y YouTube de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. CCE. En tu casa. Regresa en su cuarta edición el concurso Dale Vida al Cuadro. Dale Vida al Cuadro. Escoge una de las 5 pinturas que están en el Facebook @ Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, imítala y sácate una foto. ¡Vamos! Anímate y participa con tu familia con escenografía, vestimenta y personaje. Recibimos las fotografías en nuestra bandeja de mensajes de Facebook hasta la medianoche del 16 de junio. Además, debes contarnos en un mensaje tu experiencia al recrear estas pinturas. El ganador será quien tenga más likes y lo conoceremos el viernes 19 de junio. Se llevará una colección de libros editados por esta casa. Recuerda que pasada la crisis, las fotografías serán parte de una exposición en una de las salas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. CCE, en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de sus dos frecuencias, por supuesto. Ustedes nos siguen diariamente en la 100.9 en Cultura FM, en la 940M en nuestra página web www.radiocc.com.es. Compartimos ahora a través de este medio con quienes hacen arte y cultura en el país. Por supuesto, la música siempre es un ícono de lo que es nuestra cultura, nuestra música ecuatoriana. Y vamos a hablar de eso, de música ecuatoriana. Jorge Aguirre está con nosotros. Ustedes lo conocen, ustedes han disfrutado de su música, lo han escuchado cantar, les ha hecho bailar, por supuesto, a lo largo de toda la historia de lo que es la música que ha desarrollado Jorge y que nos acompaña ya para contarles más sobre lo que es el trabajo de actual, lo que realizan actualmente. El primer trío del Ecuador de Jorge Aguirre, entonces, unos datos que les compartimos nada más antes de empezar este diálogo. Nace en el año 1988 en la ciudad de Quito, de ahí su nombre. Al cumplir 31 años de vida artística, los hermanos Fernando y Jorge Aguirre, acompañados de su propia orquesta, han realizado más de 4.500 presentaciones, 75 giras a nivel nacional y 15 giras internacionales. Tienen grabados 12 CDs para Europa y para el Ecuador. Y como decíamos, ustedes han compartido siempre, amigos, con la música que nos ha entregado Jorge, siempre con ese profesionalismo y haciendo disfrutar al público en diferentes espacios. Ahora estamos, Jorge, bienvenido, buenos días, le decimos, estamos desde el confinamiento todos, pero no para el arte, no para la música, y todos buscamos precisamente reactivarnos desde casa o presencial, pero que no deje de surgir siempre esas propuestas de artístico-culturales. ¿Qué nos cuenta de la actividad actual que realizan ustedes y con este trío, Jorge? Buenos días, le decimos, bienvenido. Buenos días a todos los amigos que se escuchan a través de las dos frecuencias de Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pues realmente para mí un placer inmenso. Un enorme agradecimiento a ustedes también por habernos tomado en cuenta y habernos invitado a esta entrevista. Lamentablemente, por esta situación de la pandemia, del confinamiento, no se la puede hacer como nos gusta presencialmente, incluso para poder cantar, interpretar canciones en vivo como se lo solía hacer hasta antes de esta pandemia. Pero a lo hecho pecho, y hay que darle una solución al problema, no buscarle problema a la solución. Claro. Y nosotros pues nos sentimos muy contentos de que con el grupo hoy ya estamos saliendo al aire, transmisiones online, días de conciertos virtuales en salas VIP, tomando las medidas de bioseguridad más extremas, porque en realidad somos un grupo humano bastante extenso, entre cantantes, músicos, técnicos, chofer, somos 17 personas. Claro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Hoy no nos podemos mover con el 100% del grupo, sino como lo ha dictado la ley, con el 50%. Estamos andando únicamente con la base, que somos las cuatro cuerdas, tres voces, dos percusionistas y teclado. Y transporte, obviamente. Es por eso que les decimos, queridos amigos de las dos frecuencias de radio de la Casa de la Cultura, estamos muy contentos promocionando nuestro volumen 13, que ya se encuentra en todas las plataformas digitales. También estamos muy contentos porque hemos adquirido un compromiso con MR Producciones para trabajar de largo, y a partir del 2021 con USA Entertainment para Norteamérica y Europa. ¿Les gusta el trabajo del primer trío del Ecuador? ¿Les gusta la presencia, la puesta en escena, la escenografía, la parte musical, la parte vocal? Y eso es muy importante para nosotros. Les hemos acompañado a muchos ecuatorianos dentro y fuera del territorio nacional con canciones, con saludos para los ecuatorianos que fallecieron lamentablemente en Europa, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. Fue una pena. Vamos a hablar de algunas cosas importantes, como sería el disco, las salas virtuales que ya están listas, la sala VIP para la transmisión del trío. Vamos a hablar del concierto del 19 de junio y de las plataformas digitales. Por supuesto, y decíamos, Jorge, vamos a ir tratando esos temas con usted a lo largo de esta entrevista también. Parte, empezamos nosotros siempre consultándole a quienes comparten con nosotros acá estos diálogos. Muchos nos han dicho que siempre es necesario, y lo ponen en primer lugar al público, la gente que hace teatro, la gente que hace cine, y los que hacen música, por supuesto, nos dicen, ese nexo no puede darse tan cercano como a través de una pantalla. Nos decía un músico, es una pantalla tan chiquita, y nos ponía el ejemplo del celular, ¿no? Y no lo puedes compararte frente al escenario escenario, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, por ejemplo, en el Ágora, en el Coliseo Rumiñahui y en el Estadio Olímpico Atahualpa, que son los escenarios más grandes del país. ¿No es lo mismo, Jorge, cómo lo ve usted, el presentarse frente en estas plataformas digitales con ese acercamiento al público que nos tomará un largo tiempo todavía acercarnos ya con un concierto nuevamente? Claro, es como tener un amor a distancia, es como esos amores que se conocen vía redes sociales, se hablan bonito, se escuchan bonito, pero no se pueden sentir, no se pueden tocar. No hay cosa más rica, más linda para nosotros los artistas, como lo sabemos decir cuando ya bajamos del escenario, que darse un baño de sudor de pueblo. Es lo más lindo, los abrazos. Cómo extraño yo esto de lo que las mujercitas venían a darnos el beso en la mejilla, los varones a servirnos una canela, un buen apretón de manos, un fuerte abrazo. Por más que se conecten 1,000, 2,000, 3,000 personas a un concierto, nunca va a ser lo mismo. Por eso muchas frases en la televisión, en los medios de comunicación digitales dicen, el mundo ya no volverá a ser el mismo. Todo el mundo se cuidará, como en otras culturas que ya sufrieron esto en el pasado, como la europea, la nórdica, la oriental, y que por eso ellos pocos saludan o nada con la mano, con el beso o con el abrazo. Claro. Solamente con... porque ya sufrieron esto. Ahora nos tocó a nosotros y a todo el planeta y no va a volver a ser lo mismo. Aspiramos que con el avance de la ciencia, con el compromiso de los gobiernos mundiales, con la colaboración de la humanidad, ya ni siquiera de la nacionalidad tal o cual, sino de la humanidad completa, logremos controlar, desaparecer, eliminar este virus como lo hemos hecho en el transcurso de la historia del ser humano, para poder volver a salir a los escenarios. Porque si no, de otra manera, vamos a comenzar los artistas a fracasar, a sucumbir ante cualquier intento. Los precios están cayendo en vista de que no es presencial. La gente está pagando $5 o $6 por familia, por un concierto, que en el Ágora, en el teatro, en el Coliseo pagaban $15, $20 por miles de personas, no por ciento. Entonces, nosotros los artistas estamos muy preocupados por eso. Queremos que el gobierno nacional, las autoridades de la cultura, de la música, de los artistas en general, tomen medidas de precaución urgentes. No se olviden que un pueblo sin diversión, un pueblo sin música, un pueblo sin baile, es como un niño sin recreo, se vuelve rebelde y malcriado. Cuidado con eso. Tenemos otro tema para tratar, es este tema del este CD que ustedes lo presentaron, volumen 13, Legado, ¿no? Los mejores éxitos interpretados por el primer trío del Ecuador. Coméntanos un poco más de este trabajo, cómo fue la realización y ya la presentación para el público. Bueno, es un trabajo que lamentablemente cuyo lanzamiento, promoción, difusión se interrumpió a partir de los comienzos de esta pandemia, que fueron por el mes de enero, febrero, y teníamos montado una gira de medios para promocionar el disco, porque este disco de 7 tracks, temas contemporáneos y de los clásicos que particularmente mi hermano y yo, que somos los fundadores, dueños del grupo actualmente, pues hemos recorrido a lo largo de más de 31 años, 32 años, los caminos musicales y los escenarios. Sí, es por eso el nombre del primer trío del Ecuador, porque la trayectoria que nosotros la acarreamos con mi hermano, con decoraciones, premios, trofeos, viajes, reconocimientos, giras, discos, no nos va a poder arrancar nadie esa historia. La historia es innegable, es ineludible. Entonces, se llama Legado el disco porque ya en este disco interpretan músicos de nuestra familia, como son mis sobrinos Fernando Gabriel y Felipe Andrés, a quien les envío un afectuoso saludo, como percusionistas, que son la cuarta generación de músicos de la familia. Luis Fernando, mi hermano mayor, el baterista, y yo somos pertenecientes a la tercera generación de músicos de los Aguirre, de nuestro pueblo natal, Pomaski, la mitad del mundo. Sí, ¿ya? Mis sobrinos van en la cuarta generación y es para ellos lo que quedará esta empresa, esta música, esta maqueta, como un legado, volumen 3. Perfecto, esa es la historia. Ustedes lo están escuchando, amigos, de por qué se denominó como Legado y también el trabajo que nos destaca nuestro invitado Jorge Aguirre. Queremos recordarles a quienes nos están escuchando en nuestras dos frecuencias, en la 100.9 en Cultura FM, en 940M y en nuestra página web www.radiocc.com.es. Estamos junto al músico ecuatoriano Jorge Aguirre del primer trío del Ecuador. Y acá en Zoom, por supuesto, disfrutando también en video de la compañía de Jorge y comentando sobre todos estos temas. Se viene, Jorge, le comentamos a usted, el Día del Padre. Ya los artistas están preparando también a través de la plataforma digital. Hemos conversado sobre eso, ¿no? Lo difícil que es la situación de no estar frente al público ustedes y el público disfrutando de sus artistas favoritos. Pero nos toca acá, en las plataformas digitales, y los conciertos no han parado. Jorge Aguirre, con el primer trío del Ecuador, también nos tiene preparado un evento especial para celebrar a los padres. Bueno, en primer lugar, permítame usted hacerle llegar un saludo muy especial al progenitor de todos los artistas de apellido Aguirre, el segundo en generación, mi padre, el maestro Luis Aguirre, quien fue director y dueño de una de las orquestas importantes de los 70, 80, los Danger de Pomaski, ex integrante y jubilado de la banda más querida del Ecuador, la banda municipal de Quito. Y a mi padre quiero enviarle un fuerte abrazo, un beso enorme por el Día del Padre, al igual que a todos los integrantes del primer trío del Ecuador, que son papacitos, tienen la dicha, la satisfacción de haberse graduado de padres. A través de ello, a todos los padres del Ecuador. Y con este motivo, el día sábado 20 de junio, a partir de las 16 horas, 4 de la tarde, estaremos transmitiendo en vivo desde el Teatro Variedades, obviamente sin público, a través de una plataforma que la está ya publicando y vendiendo a través de buenplan.com.se. Pueden entrar a adquirir su entrada módica a $6. Estaremos actuando. Imagínense, todo el mundo presenta su concierto individual por el temor, el distanciamiento o por la economía, pero nosotros vamos a estar 4 números de primera línea. Estaremos entregándoles lo mejor de la mejor, de los boleritos, los valses, los pasillos, porque en una baladita, unos capiscas, unos albacitos, pasacalles, de todo un poco, para que el rey del hogar se sienta esa tarde como un verdadero rey, rodeado de su reina y sus príncipes, de sus princesas, no mucha gente. Obviamente tomen las precauciones, amplifiquen esto en su equipo de sonido, en su televisión. Estaremos alternando con el trío Manantial de Ambato. Es un trío que lo conocemos muchos años, igual formado por un par de hermanos. Nos conocemos mucho tiempo, un trío muy admirado en la provincia de Tumuragua. Una leyenda todavía, dirigida por Maestro Galarza, por Patricia, Los Brillantes. Estaremos, obviamente, con el primer trío del Ecuador, entregándoles lo mejor de nuestro repertorio. Es importante que lo hagan para que, a través de la entrada módica, imagínense, $6 por familia, para 4 números artísticos, los gastos que nos generará la movilización, tal vez el escenario, el sonido. Entonces, es importante que eso, más las descargas que hagan de la música original en las plataformas digitales, serán de la forma en que nos ayuden a paliar un poco esta crisis económica. Ese es el tema que, como destaca nuestro invitado Jorge Aguirre, buscan ahora los artistas, ¿no? A través de las plataformas digitales, que se llegue a la difusión, como siempre lo hacen, de su arte, que llegue al público y también generar ingresos que es necesario para la subsistencia de las familias de quienes hacen arte y cultura en el país y, por supuesto, como decimos, dentro de eso, el género de la música. Jorge, ¿qué vamos a tener en el repertorio de este especial por el Día del Padre? Siempre importante, y lo ponemos nosotros en primer lugar, al pasillo ecuatoriano, y usted decía, ¿no? Esto es lo que más les gusta a los padres, por supuesto, a los padres ecuatorianos, para bailar en casa, con sus esposas, con sus hijas, con la familia. Bueno, este concierto tendrá una duración de 2 horas, vamos por partes por ahí. Somos 4 números artísticos, tenemos más o menos unos 30 minutos por agrupación para interpretar lo mejor de lo mejor del repertorio de cada uno. De nuestra parte tenemos unas 2 sorpresas que obviamente por asuntos musicales y comerciales no las puedo revelar, entre eso es un tema de mi autoría, pero adicionalmente a eso estaremos cantando parte de los clásicos que nos han acompañado durante nuestra carrera. Por ejemplo, un pasillo muy hermoso que estamos arreglando a nuestro estilo, a nuestra manera, de la compositora poetisa mexicana doña Rosario Sansores y de la música del ecuatoriano Carlos Brito, el pasillo Sombras. Entre otros, nuestro querido mosaico del Cachal Macará, para rendir un homenaje muy sentido a los papacitos de todas las de la frontera de nuestro país. Y también uno de los clásicos del trío para rendir un tributo al extinto y ya fallecido recientemente, uno de los grandes compositores oriundos de la provincia de Cotopaxi, cantor Salcedo, don Segundo Bautista, el Siguito de Oro, y su famoso collar de lágrimas, bajo los arreglos del maestro Camilo Granda, primera voz y primera guitarra del trío, un joven de 23 años, talentosísimo, lojano, como es de conocimiento público, pues a nivel nacional los lojanos tienen una excelente fama de músicos y cantantes. Y acompañado estaré a mi costado derecho de otro gran músico artista que lo conozco desde muchacho, joven, con apenas 34 años de edad, Alex Sánchez en la segunda voz y segunda guitarra. Atrás estaremos, obviamente, como lo expliqué, ya no con toda la orquesta, simplemente con el acompañamiento de 2 percusionistas, mi hermano Fernando y mi sobrino Fernando Gabriel en la batería, y el maestro Giovanni Peñalosa en el teclado. Estaremos entregándoles un mosaiquito de dos temas románticos, como son Yo sí me enamoré de ti, que es el más reciente éxito, el hit del trío, del primer trío del Ecuador, que está ya en todas las redes sociales, en las plataformas digitales y en el YouTube, ya lo pueden mirar. Igual unos arreglos contemporáneos hermosísimos, y lo estaremos uniendo a un bolero muy lindo, muy clásico, para que en ese momento las esposas abracen a su esposo, a su padre, a su yerno, a su hijo, rayito de luna, entre otros de los que se me ocurren que tengo ya el repertorio montado. Por supuesto, no les adelantamos más a nuestros amigos. Para que compren la entrada. Este concierto, para que lo disfruten junto a los padres, ¿no? En este homenaje que se le va a realizar con artistas ecuatorianos. Jorge, estamos llegando a la parte final de esta entrevista. Queremos saber sobre el futuro, qué expectativas tienen ustedes ya, por supuesto, usted como músico ecuatoriano y como director del primer trío del Ecuador. ¿Qué se viene con el trabajo de ustedes ya en estos meses que restan para cerrar este año 2020? Bueno, en vista de que hasta que nos cambien de semáforo a nivel nacional y mundial, todas las cosas se han pospuesto, nosotros pedimos a Dios de que nos permita ya trabajar a partir de diciembre, que es el mes económicamente más rentable para los artistas en el mundo entero, que se nos permita ya salir al aire con todas las protecciones del caso, las medidas de biosanitarias respectivas. Ojalá ya sea, como les digo, desde diciembre para en enero tomar fiesta. No se olviden que en febrero vienen cosas tan importantes para todos los negocios, sobre todo para el negocio de la industria de la música, de las flores, de los chocolates, como es San Valentín. Unido viene aquí en el Ecuador las fiestas del Oriente, de Galápagos, carnaval a fecha seguida. Y si obviamente damos muestras de que el índice va bajando, se nos permita trabajar. No se olviden que atrás de cada músico, atrás de cada artista está una esposa, están hijos. En un espectáculo se genera desde el cuidador de los vehículos, la señora que vende los dulces, los cigarrillos, los guardias de seguridad, los artistas, los músicos, los técnicos, los sonidistas. Somos una gran empresa que genera una importante cantidad de impuestos en cualquier país y nos merecemos ser tratados así. Que no se recorte al 100% el presupuesto para la cultura, para la música, para los gastos en cuanto a las fiestas de un país, de una provincia, de una parroquia, de una ciudad. Porque yo pregunto, ¿qué va a hacer de esa gente entonces? ¿A qué se van a dedicar? Perfecto. Y por eso surgen estas ideas que les hemos contado, como este concierto que se viene a nuestros amigos oyentes de las dos frecuencias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de sus medios digitales. Jorge, queremos agradecerle mucho por la compañía, por este diálogo interesante que hemos tenido esta mañana conversando sobre arte y cultura y la realidad de la música, que por supuesto no podemos estar exentos de ella, y apoyar siempre a quienes hacen esta gestión cultural precisamente, acercando el trabajo al público y buscando un rédito económico más en esta situación compleja que vive el país y el mundo. Entonces, le dejamos al público con esa invitación para este 20 de junio desde el Teatro Variedades Los Artistas, nosotros desde casa disfrutando del primer trío del Ecuador, del trío Manantial de Ambato, el trío Los Brillantes, que nos van a entregar lo mejor de su música. Y el dúo Luz de América. Y el dúo Luz de América, además, para celebrar al Día del Padre, festejando este día especial del Día del Padre. Jorge, le dejamos entonces para su despedida y la invitación reiterarle al público para que nos acompañe. Sí, mis palabras finales para despedirme de usted, agradecerle muchísimo por la gentil entrevista, muy, muy amena, muy agradable. A las dos frecuencias de la radio, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, enviarles un fuerte abrazo, decirle que aquí tienen sus amigos de siempre para lo que dispongan el primer trío del Ecuador. De mi parte, Jorge Aguirre, el eterno director, bajista, tercera voz del primer trío del Ecuador, y de todos mis compañeros que conforman el primer trío del Ecuador, les decimos muchas gracias y hasta siempre. Perfecto. Jorge Aguirre, como escuchaban ustedes, amigos, director del primer trío del Ecuador, nos ha acompañado esta mañana acá en el espacio informativo de Zona Cultura. Jorge, le agradecemos mucho. Tenga un buen día. A usted, igualmente. Gracias. Momento de despedirnos, espero que pasen un excelente martes y nos encontramos ya mañana aquí en 100.9 FM y 940 AM, y por supuesto la página web www.radiocse.com. Gracias a ustedes, amigos, amigas, por habernos acompañado. Les esperamos en nuestro noticiario de Zona Cultura el día de mañana a las 7:30. Muchas gracias, amigos, por habernos acompañado en esta jornada de labores. Les esperamos este día miércoles con más información. Somos el informativo Zona Cultura. Estamos en las dos frecuencias de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Excelente jornada para todos! Aquí culmina Zona Cultura.